porque mañana tenemos la 5 marzada. Así que hoy enlatado y especial. Y hoy vamos a hacer un especial de un sello así de post-punk, positive punk, cold world, death rock y cosas así bien oscuras. De USA, de California, del condado de Orange y tristemente desaparecido con la pandemia. Así que hoy especial más media record. Aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo. Pues venga, vamos a ir empezando ya casi el programa. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centrocampo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues vamos a empezar con Swag Magic, de este Göteborg, Suecia, con Alcázar Beautiful, de mayo de 2017. Yeah. y vamos a seguir con Moral Health, con un trabajo ya súper viejo de noviembre de 2012. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Pues eso, sí que es Novedades Decadentes, aquí en Radio Topo 101.8 la FM Co. En este especial Más Media Records, de Bien de Oscuridad y en el Latao. Hoy no estamos en directo porque mañana estamos a las 5 marzada. Así que si estás por Zaragoza, pásate por el puesto de Radio Topo y échate algo con nosotros. Bueno, pues lo que suena es Carrion Screening con Silent Screen y una banda de post-punk de Helsinki con este trabajo 2016. On my own, I saw the sunrise. It was not supposed to happen. You're not the same. These days they cold. I just couldn't tie you down myself. We'll be right back. vamos con más cositas en este especial Más Media Records. Cemetery, Wind and the Shadows, desde Chicago, de Art Rock, con este trabajo de 2015. We'll be right back. y desde Ciudad de México, más post-punk con Thought, de ese mismo año, de 2015, aquí en Novedades Decadentes, en este especial Más Media Records. Vamos a volver por tierras europeas y nos vamos hasta Copenhague, Dinamarca, con Mod y este Monsieur Time. Y Mod, pues una banda de post-punk que duró del 2012 al 2016, y este es su último trabajo, 2016. We'll be right back. Novedades decadentes. Novedades decadentes. No. ¡Qué puta mierda es esto! Por favor. Ay, Dios. Pues seguimos en el especial Más Media Records, viendo oscuridad en Novedades Decadentes. Y nos vamos a Richmond, Virginia, con Los Tribe y este Soleil. We'll be right back. y vamos con los grupos que editaron con Más Media Record en este especial sobre este sello. Pues nos vamos hasta Adelaida, Australia, con Rule of Tears, que han sonado varias veces ya en el programa. En el especial Más Media Records, Anes después de 4, también de 2015. Let's go! vamos con un split EP compartido entre Arctic Flowers, que es lo que suena, e Infinite Void, que es lo que sonará inmediatamente después. Después de Arctic Flowers, Infinite Void. We'll be right back.

Y a los 50, pues, se acaba. Novedades decadentes. ¿Qué se acaba? ¿Qué? ¿Qué se acaba? Pues ya sabes, la... El... Pues... Novedades decadentes. ¡Oh, George! ¡Oh! ¡Oh! Perdona, tengo que irme. ¡Harvey! ¡George! ¡Esas audiencias son una locura! ¡Eres un genio! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Eres un genio! Pues ya lo habéis oído, a los 50 y algo se acaban Novedades Decadentes. Aquí en Radio Topo, en el 101.8 la FM. Pues eso, aquí acabamos este especial Más Media Records. Os esperamos mañana todos, todas, todes en nuestro puesto de la 5 Marzada. Y nos despedimos con el grupo que casi se ha hecho más famoso de Más Media Records, Soft Kill, con un clásico, casi su primer trabajo, ¿no? An Open Door. Y eso, un besazo.